fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Como te decíamos hace minutos, la UNLU seguirá financiando prioritariamente salarios, becas, pasantías y viajes curriculares. Esto se resolvió en una sesión extraordinaria del Consejo Superior el pasado jueves 1 de septiembre. Para charlar sobre esto y que nos cuente un poco más, estamos en comunicación telefónica con Rocío Aime, consejera de la lista 115 y parte del Frente Universitario Luján. ¿Qué tal, Rocío? Te saludamos desde Mañana es Mejor. Ignacio Melano, Ezequiel Koenig, Carolina Bauza y yo, Ignacio Eli. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Al fin nos pudimos comunicar. Al fin. No quiero decir nada, pero es un boicot de las telefónicas. De las empresas telefónicas, sí, puede ser. Contanos, Rocío, ¿cuál es el contexto en el cual está la universidad por la cual se llegó a la sesión extraordinaria del pasado jueves? Bueno, la verdad es que con todo el proceso de ajuste muy concreto que se está viviendo en el país, claramente la universidad no está exenta, digamos, ¿no?, a la coyuntura de ajuste que se está teniendo de tarifazos y demás cuestiones. Por lo tanto, se cristaliza, digamos, en la universidad el vaciamiento que se está llevando adelante sobre la educación superior, que no es nuevo, ¿no? Hace muchos años ya que las universidades están desfinanciadas. Pero lo que pasó este año es que el desfinanciamiento es también estructural. No es que las universidades solo están desfinanciadas, sino que no hay plata en la estructura a nivel nacional. Por lo tanto, digamos que la universidad estaría como en un desfinanciamiento que nos va a llevar a fin de año a cerrar con 20 millones, 30 abajo, digamos. Ya en este momento nuestra universidad no tiene plata para ejecutar. Ya no tiene fondos, concretamente. Y eso pasa por diferentes cosas. Por ejemplo, por un lado, nosotros hace mucho tiempo, por nuestra formación y porque analizamos las políticas de manera más estructural, veníamos planteando que el presupuesto de la universidad no alcanzaba, ¿no? Y que lo que hacían los gobiernos anteriores era como inyectar plata a través de programas específicos, de contratos programas o de fondos externos. Que bueno, la UNLU siempre ha rechazado fondos externos, pero muchas otras universidades los enganchan, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el mismo que nos pretende salvar, que es el Estado, es el que al mismo tiempo te aprieta. Porque lo que hacen es no bajar, bajan como plata externa, como una partidas específicas. Entonces, por ejemplo, en este momento, con esta coyuntura nacional, lo que está pasando es que no se están recibiendo, por ejemplo, esa plata de los gastos específicos. Entonces, la universidad tiene que estar financiando, porque ya asumió responsabilidades, eso con el presupuesto que baja normalmente. Entonces, por ejemplo, plata para de la escuela infantil no está bajando en este momento para pagar salarios, y lo que está pasando es que la universidad se está haciendo cargo. ¿Por qué? Porque bajaban a partir de un contrato programa, lo mismo que para los docentes de enfermería. Entonces ahora se agrava la situación porque esos contratos programas de partidas específicas no están bajando, entonces la universidad está asumiendo esa responsabilidad, y por lo tanto eso llevó más o menos a que en mayo el Consejo Superior definiera estas asignaciones prioritarias, que son las becas estudiantiles, salarios, becas de investigación, pasantías internas rentadas y viajes curriculares, y tenía un plazo de 90 días el rector para ver cómo se iba a resolver el tema del desfinanciamiento presupuestario. En ese sentido, lo que se hizo el 23 de junio fue aprobar una especie de, nosotros le decimos, de presupuesto ficticio, donde, priorizando esas asignaciones que se definieron como prioridad, se pudo aumentar después del resto de las categorías de gastos del presupuesto un 2% en relación al 2015. O sea que que estaríamos bastante al horno como universidad, porque con todo lo que viene aumentando a nivel nacional todo, un 2% de aumento real en el presupuesto no es nada, es insignificante. Se aprobó ese presupuesto, decimos ficticio, porque no se discutió y era una estrategia que se planteó desde la gestión de la universidad para ir a nivel, a las autoridades nacionales, a decirle, mire, señor presidente y señor ministro, necesitamos tanta plata para llegar a fin de año y que la universidad logre por lo menos financiar estas cuestiones prioritarias. Nosotros como lista 115 nos opusimos en aquel momento a aprobar el presupuesto. Es histórico que el presupuesto no se aprueba porque estamos... pues nosotros lo que salimos a decir es que en realidad la plata nunca alcanza. Entonces que hay que salir a reclamar y hay que hacer visibles los desfinanciamientos, que no se resuelve solo con una resolución del Consejo Superior que diga necesitamos toda esta plata. Porque cuando la sociedad no toma partida, sabemos que no se pueden avanzar en un montón de luchas. Entonces, para nosotros el reclamo tiene que ser en la calle, tiene que ser por mayor presupuesto a la educación en su totalidad, y hay que denunciar que hay un vaciamiento sobre la educación superior, no solo la superior, ¿no? Sabemos que la educación en general, que se viene viviendo hace años y que, bueno, yo creo que no tenemos que ser cómplices de este financiamiento, sino que hay que salir afuera a demostrar que estamos defendiendo el derecho a la educación. ¿Qué tal, Rocío Ñeque? Te saluda. En el Consejo intentaste dar fuerza a una moción, ¿no?, para aprobar un plan de lucha. ¿Cuál fue la respuesta que te dieron el resto de los consejeros? En realidad se votó negativo. Muchos consejeros plantearon que no era necesario que salga un plan de lucha del Consejo Superior, sino que cada uno en su individualidad podía salir a luchar. Que para nosotros no es lo mismo. No es lo mismo que un Consejo Superior que toma las definiciones en la universidad diga hay que salir a luchar por reclamar mayor presupuesto porque no llegamos a fin de año, porque es concreto que no se llega a fin de año y de hecho de acá a un mes no se sabe si se va a poder pagar las asignaciones definidas que se definieron, digamos, como prioridad. Y esa fue la respuesta. Sí hubo dos votos que acompañaron la moción de un plan de lucha. Que un plan de lucha es que desde la universidad y todos los que somos parte de las tomas de decisiones nos pongamos a disposición de visibilizar el reclamo. Pues por ahí, no sé, la gente cree que plan de lucha es, no sé, salir a tomar el ministerio. No en una primera instancia, digamos, por supuesto, que es empezar a visibilizar. La comunidad en Luján no sabe de esta problemática, la misma universidad, los estudiantes, los docentes tampoco la conocen. Entonces, era más que nada eso, proponer que se empiece a visibilizar el conflicto. Porque no es cualquier cosa. Nos estamos quedando sin presupuesto en la universidad. Rocío, buen día. Ezequiel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien. Yo te hago una consulta y me pongo un poco en abogado del diablo con esto. Vos relatabas recién un problema estructural que viene arrastrando la universidad desde hace años. Un 2% de aumento en el presupuesto para este. Y esto que planteabas también que tiene que ver con que la lucha se dé en la calle. ¿Cómo todo eso se puede traducir en un hecho real y concreto cuando el ámbito universitario está escindido de las necesidades de Luján, ¿no? Para todos aquellos que hemos transitado la Universidad Nacional de Luján, sabemos de que tiene poco arraigo desde lo territorial, ¿no? Que no está comunicada con la ciudad de Luján. ¿Cómo una lucha planteada desde la universidad se va a traducir en un apoyo concreto de la ciudadanía con todo este panorama, ¿no? Y te lo pregunto a vos que estás adentro, metida ahí en el Consejo Superior. Y ya me parece que hay que empezar, primero que la universidad tiene que salir por Luján. A principio del primer cuatrimestre hicimos una marcha que fue acompañada por bastante gente de la comunidad, pero sí es real que la universidad no sale mucho. Sé que en los últimos años ha estado saliendo un poco, o por lo menos han intentado que la universidad salga más, pero sí es real que la sociedad tampoco la identifica la UNLU, ¿no? Además de por todas sus construcciones históricas, desde lo que implicó el cierre acá en Luján de la universidad, con un montón de cuestiones escritas atrás, pero me parece que justamente esto, hay que salir a la ciudad a contar lo que está pasando con la universidad. El tema es que cuando no hay una conexión y nadie asume la responsabilidad de salir a por lo menos informar a la comunidad lo que está pasando, va a costar mucho que la comunidad de Luján se haga parte de esa lucha, digamos. Si vos no salís a la calle a buscar a la gente, a contarle lo que está pasando, a que la gente pueda identificar la problemática real de lo que significa que una universidad nacional, esta o la que sea, esté desfinanciada y que no se apueste a garantizar el derecho a la educación, es muy difícil. Entonces me parece que estamos hasta en el primer paso de cómo empezar a avanzar, que es esto, que es informar, que es que la gente sepa qué es lo que no está pasando, y de ahí ves cómo se está avanzando, pero todavía no estamos ni en el primer paso. Rocío, para cerrar, y te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿cómo se sigue? ¿Qué piensan ustedes desde la lista 115 y parte y también del Frente Universitario Luján? ¿Tienen alguna medida a tomar para contrarrestar todo esto que está pasando? Sí, nosotros venimos trabajando mucho con lo que son las conducciones de los centros de estudiantes de trabajo social y de ciencias de la educación. Lo que hicimos fue convocar al superior anterior, después de ese superior, a estudiantes, ¿no? A la comunidad universitaria, en realidad, que participara del Consejo Superior, porque son abiertos. Y después de ese consejo hubo una asamblea con mayor participación estudiantil que otra cosa, donde se definió empezar a hacer asambleas para ver cómo se sigue. Hay algunos planteos concretos que por lo menos hasta el momento es empezar a visibilizar la situación y a que los compañeros se sumen, porque lo mismo que pasa afuera, en Luján, pasa adentro también en la universidad, hay mucho desconocimiento. Entonces lo que estamos tratando de hacer es empezar a pasar por cursos y más cuestiones. Este miércoles, o sea mañana, va a haber una asamblea abierta a toda la comunidad universitaria, con el objetivo por lo menos empezar a informar qué es lo que está pasando. Y ahí es donde va a salir cómo seguimos, digamos. Nosotros no tenemos pensadas líneas ultra concretas, porque la idea es empezar a construirlo con la comunidad universitaria. Así que sí, la próxima medida es una asamblea abierta a la comunidad universitaria mañana a las 3 de la tarde en la sede central. Va a haber asambleas simultáneas en los diferentes centros regionales que tiene la universidad. Creo que a las 7 de la tarde va a ser en San Miguel, en Campana. La verdad que no tengo el horario, pero la idea es esa, digamos, por ahora. Rocío, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Gracias a ustedes por estar informando siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba así Rocío Aime, consejera de la lista 115 y parte del Frente Universitario Luján. Seguimos en Mañana es Mejor.